Gabinete. Atención, esta historia de puede contener ideas de violencia y pueden ser agresivas para algunos niños. Imaginemos que estamos en Dinamarca, hace mucho tiempo, cuando ahí existía un príncipe llamado Jaime. Bueno, en realidad sería Hamlet, pero en esa historia de le cambiaremos el nombre. El príncipe Jaime sufre una tragedia en su familia. Un día, por una discusión familiar, su tío mata al papá de Jaime, que era rey de Dinamarca. Después de la muerte del rey, el tío malvado de Jaime toma el puesto de rey y se casa con la mamá de Jaime. A partir de ahí, Jaime se encuentra en una tristeza profunda por no poder hacer nada. Hasta que una noche que Jaime no podía dormir, sintió que un viento helado entraba por su ventana. No se asustó, porque sabía que todos los guardias del palacio lo cuidarían de algo que le pudiera hacer mal. De pronto, entre la oscuridad pudo distinguir la forma de un cuerpo, pero que no tocaba el piso, más bien como que flotaba y estaba borroso. Y le estaba diciendo que cobrara venganza por la muerte y que ahora hiciera lo mismo con su tío. Después de esto, Jaime decide hablar con su tío, retarlo a un duelo y pelear con espadas. No te vamos a dar muchos detalles del final de esta obra, pero créeme que no es una historia con final feliz. En la obra verdadera, el personaje principal se llama Hamlet, no Jaime. El autor de Hamlet es William Shakespeare, el padre de la lengua inglesa. Esta obra ha sido escenificada en todo el mundo y en todos los idiomas. Ha sido llevada al cine, han hecho programas de televisión, caricaturas, novelas y otras cosas basadas en Hamlet. Hamlet es una de las obras de teatro más famosas del mundo. ¿Has escuchado la frase ser o no ser? Ese es el dilema. Pues esa frase es sacada de esta obra. Si quieres saber más detalles de esta obra, te invitamos a que consigas el libro Hamlet de William Shakespeare o le pidas a algún adulto que te lo consiga y te cuente la historia. Yo no fui. Están aquí echando la culpa de un chicle pegado, pero yo no fui. Bien, y ya regresamos aquí a la piñata. Modesto continúa con nosotros, pero ahora tenemos en la vía telefónica a Marisol. Ella es directora, es de la Dirección de Artes Escénicas de la Secretaría de la Cultura de Jalisco. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Aquí los niños tienen varias preguntas para ti. Adelante. Sí, a ver, Helga. ¿Cuál es el objetivo del festival? Uy, pues el objetivo del festival es acercarnos a estas familias que yo creo que tendrían el derecho y obligación de asistir a espectáculos escénicos que en esta ocasión les lleva la Secretaría de Cultura. Lo digo por esta situación, ¿no? Porque de repente las familias están formadas a lo mejor de dos o tres chiquitos, papá, mamá, y el salir a veces al teatro rebasa los 200 pesos y de repente pues a veces se nos complica pagarlos, ¿no? Entonces el objetivo del Festival de Teatro para Niños es que estas familias puedan disfrutar de los espectáculos que vamos a ofrecer de manera muy accesible. Y obviamente pues también es formar nuevos públicos, porque finalmente los niños son los futuros espectadores y pues hay que cuidarlos, ¿no? Y hay que nutrirlos de todas estas emociones, sensaciones que nos transmiten diferentes proyectos artísticos, para que pues ellos también puedan a su vez desarrollarlos a lo mejor como ya espectadores activos, o incluso tomando talleres de teatro, siendo los futuros actores, no sé, eso es así como el objetivo principal. ¿Otra pregunta? ¿Lo hicieron porque va a ser el Día del Niño? Sí, de alguna forma se pensó en que este mes, no solamente el 30 de abril, sino todo el mes había que dedicárselo a los niños, y por esto es que se decidió hacerlo en este mes. Ya anteriores ocasiones se había realizado en abril, entonces no quisimos tampoco cambiar las fechas, porque hay que recordar que se dejó de hacer 2 años, que fueron los 2 años anteriores, y en esta ocasión se vuelve a retomar, entonces quisimos seguir con las mismas fechas que ya tenía. Bien, Beto. ¿Ya habían hecho algo así antes? Sí, hace aproximadamente, que serían 6 años, que se inició este Festival de Teatro para Niños, Se realizó durante 4 años, los siguientes 2 no se hicieron y ahora lo volvemos a retomar. Y la idea es ya no dejarlo, no volverlo a interrumpir y seguir con este todos los años posibles hasta que tengamos muchísimos niños que se hayan acercado a esta actividad que es el teatro. Bien, ya nos comentas que este festival pues ya tiene tiempo en Guadalajara, pero ¿cómo pueden hacer los niños de aquí de Ocotlán o nosotros que estamos fuera de aquí de ahí de Guadalajara para participar en este tipo de festivales? Bueno, yo por ahí he sabido que de repente las familias de Ocotlán se dan sus vueltitas para acá, sobre todo los fines de semana, estamos hablando de sábados o domingos acá a Guadalajara. Entonces me parece muy importante decirles que si van a andar acá en nuestra ciudad, pues se den una vuelta. Por ejemplo, el día de hoy a las 6 de la tarde vamos a tener una obra de teatro que se llama El Tragasueños. Esto va a ser en el Teatro Larife Martín Casillas, que se encuentra pues prácticamente en la zona céntrica de la ciudad. Está frente al CODE, que es un lugar muy conocido por los deportistas sobre todo. Y en el caso de los domingos a las 12 del día, las actividades se van a estar realizando ahí en el Ágora del Exconvento del Carmen. Esto es un lugar en donde muchas personas se acercan porque está en la vía recreativa. Este Ágora del Exconvento del Carmen se encuentra a 1.5 cuadras de la estación principal del Tren Ligero, que es Avenida Juárez. Entonces, esa es una oportunidad que podrían aprovechar ya viniendo a Guadalajara. Y bueno, hablándoles a futuro, la idea es que este festival de teatro llegue a otros municipios de Jalisco. Entonces, bueno, obviamente no vamos a lo mejor a poder ir a todos, pero sí haremos una selección importante para poder estar presente y pues llevar las actividades a otros lugares que no necesariamente sean aquí en el centro de la ciudad. Entonces, ¿sí hay planes de traer a los municipios este festival? Sí, claro. De hecho, en los 4 años anteriores que les mencionaba, así se hacía. De repente había funciones, no sé, en Lagos de Moreno, en San Juan de los Lagos. Habría que ahí revisar un poquito la zona, ¿no? Porque, pues, hablando de que en los Altos de Jalisco es donde hay más movimiento, de repente es donde se concentraban las actividades. Ahora que estamos retomando este proyecto por primera vez, quisimos como empezar otra vez poco a poquito, pero la idea es volver a salir a los municipios, ¿no? Entonces, por supuesto que Ocotlán por ahí va a estar tomado en cuenta. Aquí tenemos de invitado a un niñote, Modesto Hernández, quien te quiere hacer una pregunta. Ah, claro que sí, Modesto. Quiero hacerte una pregunta, Marisol. ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, ¿y tú? Me da mucho gusto oírte, mira. Te extraño, no sabes. Sí, yo también acá y todos acá en Guadalajara. Ahí va, no te crean, no es una pregunta. A ver. No sé si ustedes saben, amigos, se los voy a comentar, pero Marisol tiene sus raíces en Ocotlán, ¿cierto? Sí. Entonces, lo que quiero hacer con Marisol ahorita es comprometerla a que nos ayude con el teatro infantil en Ocotlán y que además venga ella misma a hacer teatro infantil porque es muy buena haciendo teatro infantil. Ay, muchas gracias. ¿Aceptas? Sí, acepto. Órale. Ya sí, ya en una ocasión que por ahí tuvimos la oportunidad de llevar por primera vez la Compañía Estatal de Teatro con Fuente Ovejuna, pues fue una de las cosas que me motivó. Afortunadamente estaba yo de encargada de esa compañía, entonces tuve la oportunidad por ahí de proponer a Ocotlán, lo aceptaron y fue como llegó por primera vez la Compañía Estatal allá. Ya el año pasado también por ahí tuvieron la segunda, entonces ahora sí me gustaría que los trabajos que llevaran para allá pues fueran más encaminados sobre todo al público infantil y a los adolescentes, ¿no? Que de repente están como medio olvidadones. Entonces yo sí me comprometo y yo pues por supuesto que estaré de visita pronto por allá. Pues saludos a toda mi familia porque todavía tengo familiares allá en Ocotlán y es un lugar al que yo le tengo mucho cariño, que conozco y que pues le agradezco muchas cosas, ¿no? Gracias. Un saludo a toda tu familia. Y bueno, retomando este tema del festival, aquí tienen otra pregunta para ti. Adelante. ¿A partir de qué día y hasta cuándo estarán presentando las funciones del festival? Pues mira, iniciamos el 5 de abril, es decir, el sábado pasado tuvimos la inauguración y vamos a terminar el 27 de abril. Es decir, estamos hablando de que las actividades son los fines de semana de todo este mes. Y ya les había comentado, los sábados a las 6 de la tarde se llevan a cabo en el Teatro Larife y los domingos a las 12 del día en el Ágora del Exconvento del Carmen. Y cada vez que vayan ustedes pueden encontrar una actividad diferente. No solamente son obras de teatro, aunque estemos hablando de un festival de teatro, finalmente todas estas actividades son escénicas. Es decir, pantomima de repente que está representada por Alberto Stanley, aunque no necesariamente es una obra de teatro, sí es un espectáculo escénico derivado de esto, ¿no? En el caso, por ejemplo, del día de mañana, que se va a presentar una asociación que se llama Ateneo Mágico Guadalajara, pues son una serie de magos desde 16 años hasta los más mayores, presentando diferentes por ahí trucos de magia y de ilusionismo, manejan mucho la comedia también, y bueno, los demás montajes son algunos de títeres, otros de actores, pero aquí lo interesante es que tenemos a niños actuando, hay niños en escena, y también teatro de títeres combinado con actores. Está muy padre, tenemos un poquito de todo. La inauguración pues fue como un concierto mezclado también con elementos de la máscara, de la actuación. Está muy padre. Yo quiero mencionar, aprovechando el espacio, un evento muy, muy especial dentro de este festival de teatro, porque exprofeso para este festival se determinó hacer un taller de teatro para niños, y en esta ocasión se eligió a una casa hogar, que cada año también vamos a estar cambiando, todas van a ser casas hogares. La idea es que nosotros le proporcionemos un maestro de teatro a esta casa hogar para que pueda impartir un taller de teatro a los niños que están perteneciendo a esta casa, y durante este taller preparan un montaje para presentarlo dentro de la programación del Festival de Teatro. En esta ocasión empezamos con la Casa Hogar Mayro Don Bosco. Esta Casa Hogar se dedica pues a atender a niños de la calle. Entonces, el montaje que han estado trabajando se va a presentar el sábado 26 de abril a las 6 de la tarde en el Teatro Larife Martín Casillas. Y finalmente estamos hablando de un evento a beneficio. Lo menciono por dos cosas. Uno, porque si vamos al espectáculo, pues no vamos a ver obviamente a un grupo de teatro profesional. Vamos a ver a estos niños haciendo pues lo que desarrollaron durante este taller. Y finalmente todo lo que entre en cuestión de dinero, ahorita les voy a explicar los precios, en cuestión de dinero a las taquillas, toda la venta de boletos, lo vamos a dar a esta casa hogar al 100%. Entonces, mientras más personas vayan, más dinero se va a recolectar para que esta casa hogar siga, pues ahora sí que proporcionándoles la ayuda psicológica, educativa, cultural y este de todo lo que tienen estos niños aquí con la casa hogar, ¿no? Bien, Marisol, ya para finalizar esta entrevista, ¿nos podrías decir cuáles son los costos? Sí, claro que sí. En el caso del Teatro Larife Martín Casillas, que es los sábados, los únicos que van a pagar son los mayores de 12 años, adolescentes y adultos. 40 pesos solamente, es muy económico el precio, entonces hay que aprovecharlo. Todos los niños menores de 12 años van a poder entrar gratis, solamente hay que llegar temprano, una media hora antes del evento, solicitar los boletos de cortesía, porque sí vamos a necesitar los boletitos, y con esto ustedes pueden ingresar. Si tú tienes sobrinos, primos, vecinos, hijos y todos los que te quieras llevar, yo te puedo dar 20, 30, 40 boletos. Y pues todos entran a disfrutar del espectáculo. El Teatro Larife es un lugar grande, entonces podemos tener pues ahora sí que muchas personas y no se va a llenar, te lo digo porque no nos ha tocado, ¿no? Y en el caso del Exconvento del Carmen, nadie va a pagar, todo el mundo entra gratis, lo mismo, hay que llegar temprano, solicitar los boletos de cortesía, y este sí es un lugar más pequeño. Entonces hay que estar ahí abusados porque pues como estamos en la plena vía recreativa hay más personas. Entonces sí puede haber la posibilidad de que de repente se queden sin boletos de cortesía. Entonces hay que llegar tempranito y estar pues al pendiente, ¿verdad? Sí, eso sí, que estén todos ahí al pendiente. Bien, pues muchas gracias, Marisol, y pues estaremos visitándolos muy pronto ahí en Guadalajara para ver estas obras. Claro que sí, por acá los esperamos, y si no, pues por allá yo les caeré en uno de estos días. Qué muchísimas bueno. Gracias, un saludo y un abrazo para todos. Gracias. Bye bye. Bien, pues ahora vamos a un corte y regresamos con más información que nos trae Modesto acerca del teatro aquí en Ocotlán.